una iniciativa que realmente va en el sentido de una preocupación no declamativa, sino efectiva por esos que forman parte realmente de los más vulnerables de la Argentina, ante una iniciativa además, señor presidente, que claramente con un aporte del 2% o del 3,5% en el caso de la alícuota más elevada, sinceramente no le va a cambiar, no le va a alterar el estándar de vida a ninguno de esos 10.000 contribuyentes que van a estar con muy poquito esfuerzo en relación a la dimensión de las fortunas, de las riquezas que concentran. No les va a hacer ni una cosquilla y pueden realmente ayudar mucho a muchas y muchos que realmente lo necesitan. Muchas gracias.